Vecinas y vecinos de Aserrí, el Foro Comunitario del Agua, que está conformado por vecinos del cantón, realizó una moción con varias propuestas para mitigar el problema del agua en Aserrí. Este lunes necesitamos del apoyo de todos ustedes para que el Consejo Municipal le dé la importancia que por muchos años nunca le dio. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde en el Palacio Municipal. Muchas gracias.